4 minutos pasan de las 5 de la tarde, nosotros que arrancamos, esta sintonía ya nos lo anuncia nuestro espacio de debate, nuestro espacio de tertulia, nuestro espacio de El Cafelito, un espacio de participación ciudadana. Te lo contaba al inicio del programa y te lo recuerdo ahora, que puedes participar enviándonos un mensaje al 607-488-775. Proponiéndonos esos temas de debate o también mostrándonos tu opinión al respecto de los mismos que se van a debatir o se van a poner sobre la mesa en los próximos minutos. Como protagonistas en el día de hoy tenemos acompañándonos en el estudio de Radio Brique a Patricia Carrasco. Patricia, buenas tardes. Que te estaban saludando y tú decías, sí, ya estabas aquí, que has escuchado hoy estoy muy contenta. Sí, ¿por qué? Porque está aquí Paco Río. No me estropees la sorpresa que yo le iba a dejar para la última. Paca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué alegría tenerte. Gracias. Seguro que tu club de fans, oye, no sé si has estado escuchando, ¿no? Sí, hombre. Toda esta semana. Bueno, todas no voy a esa mentira, de vez en ¿alguna? Cuando. ¿Has escuchado que tu club de fans te ha estado mandando? Lo agradezco, las tengo que invitar a todas. Y a todos, ¿no? Y a todos, todas y todos. Ahora vamos con Paca, Manolo Sierra. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Arena. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que aquí también ha habido debate, Paca, sobre quién es la voz del pueblo, porque Patri una vez dijo que era ella, pero el club de fans decía que era tú. El club del pueblo soy yo. Patri más chica que yo nací antes. No, Paca, yo le dije a la gente que como tú no venías, me había cedido, mientras que tú no... No, yo no cedo mi voz. Una vez le cedí el cuerpo mío a mi marido y yo no cedo esa banda, ¿eh? De eso de ceder nada. ¿Más que una vez? Una vez, bueno, dos veces o tres. Al menos tres, al menos tres. Sí, al menos tres. Que nosotros sepamos. Bueno, pues desvelado el misterio y bueno, la sorpresa del día hoy, la buena noticia era la vuelta de Pacarrío aquí al Cafelito. A la que también le podéis enviar vuestro mensaje en el día de hoy. Mensajes que nos llegaban ya antes de arrancar este espacio en relación a uno de los temas que abordamos la pasada semana. Sí, la romería en este año 2022. Hablaba el concejal de turismo o dejaba la puerta abierta a la inscripción de colectivos que quisieran apuntarse o mostrar su... Vamos, presentar su inscripción para las carretas de cara a esa romería de 2022 que está prevista para el domingo 22 de mayo. Y dejaba entreabierta la posibilidad de que se pudiera suspender si no se llegaba a un número mínimo de carretas. También pedía pues que hubiera colectivos que se hicieran cargo de la barra de la romería y señalaba las dificultades que ya tuvieron para encontrar colectivos que se hicieran cargo en barras en otras fiestas como las del carnaval. La imposibilidad de utilizar ese edificio del parque periurbano pues también es otro hándicap de cara a la celebración de la romería. Y bueno, la fecha pues también está siendo tema de debate. Y con ello pues damos lectura al primero de los mensajes que nos llegaba en la tarde de hoy al WhatsApp de la radio. Nos decía, buenas tardes, de este tema se habló la semana pasada, pero quería dar mi opinión. Me parece fatal, dice, que después de 2 años sin romería nos la pongan un domingo cualquiera, siendo laborable el día siguiente, lo que impide que se disfrute bien ese día por parte de los adultos y de los niños, que van a estar cansados para ir al cole. Pero claro, dice, todo en este pueblo se hace igual. ¿Por qué en todos lados se hace un sábado o un domingo antes de un festivo local? No entiendo por qué no lo dejan como siempre ha sido, el último domingo de mayo, y así respetan a los que de verdad nos gusta y disfrutamos de ese día. Vamos a hablar los cuatro, pero si os parece le damos la voz a Fran y a Paca para que, más que nada porque como no estuvieron la semana pasada, pues que nos muestren un poco su opinión al respecto. Paca. Pues yo estoy de acuerdo con la última, que la hagamos el último domingo de mayo, porque toda la vida ha sido así. Y entonces yo mis raíces no quiero que se pierdan. No tengo nada más que decir. Fran, ¿tú qué opinas? Claro, esto es como todo. Las fechas, unas vienen bien, otras vienen mal, pero si se ha estado haciendo siempre una fecha para cambiarlo, imagino yo que son los que organizan la romería los que habrán puesto el impedimento. Porque todos sabemos lo que pasa en el puente del Petaquero. Esta oyente pues lleva razón, si a ella le gusta disfrutar la romería y es una apasionada de ello y entonces pues resulta de que la tiene que celebrar un día, que al día siguiente pues no es festivo, pues entiendo que tenga sus reparos en ello, lo entiendo perfectamente. Pero seguramente cuando se organiza esto se contará con los colectivos que realmente van a acudir allí. Y son los que más o menos marcan la pauta de cuándo se tiene que hacer. Yo creo que le tienen miedo al día del petaquero a que se vaya mucha gente de vacaciones y no acuda a la romería. No miedo, a ver si me entiende, que, sí, que tienen un poco en cuenta eso. Sí, que al final se hace con una voluntad y se consigue el efecto contrario a lo mejor. Es que no... Claro, en estas cosas solo se sabe cuando acierta o cuando falla al final. Esto es como cuando cambiaron la hora de los Reyes a las 5 de la tarde por necesidad, porque iba a llover más tarde y fue el mejor acierto que tuvo. Sí, pero salió de casualidad, ¿no? Nadie se lo esperaba y que pusieran la cabalgata a las 5 de la tarde, pues se dieron cuenta que era mejor que ponerla a las 7 o a las 8 de la tarde, porque iba más gente y se veía todo mejor. Pero claro, esto es... A toro pasado ya diremos cómo ha sido la cosa. Seguro, seguro. Cuando yo era chica, como no había reyes, pero mi padre me llevaba en el mulo a la romería, a mí y a mis 7 hermanos, entonces, y a mi madre y a mi abuela. La guardas con cariño. Y entonces me veo en la foto, subía en el caballo, en las yeguas, en los mulos, y entonces recuerdo a mi niño chico, que tiene 48 años mi niño, lo veo retratadito de 9 meses, digo, mira cómo está. Entonces me ilusiona, la verdad. Pero yo digo como Fran, el que las hace, las lleva. Manolo, Patricia, ¿ustedes hoy proclive a ponerla ese último fin de semana de mayo? Yo ya lo dije el otro día, que yo prefiero mejor que sea siempre a fin de año, o sea, a fin de mayo, porque verdaderamente siempre, lleva ya muchos años que se está haciendo en esa fecha. También comprendo que probablemente sean por eso, porque estos años atrás ha hecho una calor inmensa, cuando llega el mes de mayo, probablemente por eso haya sido cambiarlo un poco de fecha, pero creo, por otra cosa no creo que sea. Yo también estoy de acuerdo como con todo, ¿no?, de que la romería tiene que ser como siempre ha sido. Y aparte, al otro día, pues también tenemos el día del petaquero, que es festivo, y así se pueden disfrutar el domingo. No obstante, no sé por qué no se ha podido hacer en vez de ponerlo el que sábado el 22 de mayo, domingo 22 de mayo. Domingo 22, el 21, me imagino, porque habrá comuniones y también habrán pensado en todo, pero que yo lo dejaba. Si de todas maneras no va a haber más gente de la que hay, ni más ni menos, la gente que nos gusta la romería, vamos ahí, y la gente que no le gusta ni siquiera se acerca. Entonces yo la hubiera dejado ubicar la misma fecha y con el lunes de descanso siendo, vamos... Claro, pero pregunto yo, ¿en quién? O sea, es que piensas en los que les gusta de verdad y van a ir, sea el fin de semana que sea, pero a lo mejor ese domingo 22, pues a mí que no me gusta la romería, pues el puente del petaquero me voy, pero este me quedo y entonces a lo mejor voy, no sé, pregunto, ¿eh? Domingo, comuniones, sábado antes, yo pongo todo, no sé, yo si no me gusta la romería, no voy, porque yo sé de gente que no le gusta la romería y no va. Por mucho que eso, y menos porque pasé el día en el campo, cualquier sábado te vas, cualquier domingo te vas a la base y lo pasa. Pero es un rollo, porque es lo que decimos, mientras que se va, mientras que se vienen, aunque te vengas temprano, un día de campo para un niño que está todo el día jugando, el lunes tendría que ser como de descanso, porque un niño lo nota. Bueno, antes que no éramos niños, antes seríamos bichos, porque los padres de antes no miraban que íbamos a alcanzar la escuela ni de que nada. Es como ahora el día de los vacunos, tiene que ser para que los niños no... Mis hijos han llegado a mi casa a las 11 de la noche como un tino. Paca, la romería no era mañana y a las 4, ¿no? Ahora tenemos muchas pamplinas, Patrick. No, que digo que la romería todos los años ha sido festiva el otro día, ¿no? Yo no me acuerdo de eso, hija. Que va. Yo sé que... ¿Qué va? Yo a los que vienen con 10 días del petaquero. No, porque el día del petaquero es un día que lo pusieron... Eso hace 3 días y medio. Porque yo soy... ¿Sabes? Yo antes lo ponía el domingo y era la romería y punto. Y nosotros, si puedo hablar, cuando yo tenía 42 años, que es cuando me apunté a la escuela, porque yo no sabía leer ni escribir, me apunté con 42 años. Y en la escuela de adultos nos llevaban todos el último domingo de mayo a un viaje. Y hicimos los alumnos que nos cambiaran el día por no perdernos la romería. Perdonábamos algunas de ellas el viaje por ir a la romería. Se lo hablamos con el director del colegio de adultos y nos los cambió y ya íbamos al viaje, íbamos a la romería, súper contentos. Es que antes no sé si los padres nos querían de esta manera, porque ahora todos los niños que vamos cuando a la escuela, que si ve esto, pero yo qué sé. Si hoy en día no lo lleva para... Los llevan hasta ahí a entrenar y al campo número 3, los llevan en coche para que no se cansen. Fíjate. ¿Qué quieres que te diga? Pero cuando que nosotros hemos ido a la Venta Martín, a la Vega y a todos los sitios a entrenar andando, porque no quedaba más remedio, no había otro medio. También había menos coches. Y los niños no jugaban más en las calles porque no había tanto movimiento de coches. Y calle. Aunque hubiera más coches, es que no, que entonces en aquellos tiempos te decían, apáñatelas como puedas. Patrick, que antes no nos protegían, los padres nos protegían, pero nos querían, pero nos pero estaban haciendo a la vez fuertes, sí, no unos débiles pero, como ahora. No, cada no, no llena un papetín. Pero vamos a ver, padre, que cada padre con su hijo haga lo que le dé la gana. Eso es lo mío, lo que claro, si los quiere llevar en coche, pues que los lleve. No, yo los miro, son grandes. Porque lo protejan. Mi niño va solo. Yo no digo nada, pero que antes no había tanto peligro como hay ahora en la calle. Vamos a ver, sí, es que es así. Uh-huh. Porque yo me acuerdo de estar jugando, cogiendo leña, tirando los pedazos, pero no había coche, no había tanto. Y es que ahora hay 40.000 coches porque yo me crié allí en la barriada de Acapulco. De Acapulco. Y aquello todo era huerta. Y para que pasara un coche, ¿para qué pasara un coche por allí? Yo me acuerdo perfectamente, y al colegio sola, iba, bueno, a mí me llevaba mi abuelo. Me va a llevar mi abuelo. Pero es que ahora hay mucho peligro. Los niños tampoco están, a lo mejor en colegios que le cogen cerca de sus casas. Están más lejos. No sé, mi vecina está a 2 segundos del Benafeli y la lleva. Porque va a salir de la casa y vas a la cuestecita. Bueno, pero si la madre acera, pero lo que también bien, yo no critico nada de nadie. Yo digo que nuestros padres nos querían lo mismo que yo quiero a mis hijos. Claro. Y nos mandaban solo a mí a comprar carbón y a lo que no era. Uh-huh. Y a lavar una panera de ropa aquí en el cuadro y con menos años. Claro, pero ahora tenemos lavadora, gracias a Dios, y a la Virgen Santísima. Pues por eso de los dolores. Si tuviéramos que trabajar para ganarnos la vida como antes, claro, entonces sí que se la iban a pasar canuta más de uno. El tema de la romería es... No, aquí la gente no trabaja, Paca. Aquí la gente se gana la vida por el amor al arte. La mayoría vive del cuento. Sí, hombre. El tema de la romería es, como se acaba de comentar aquí, como o tienes pasión por ello, como hay pueblos como Villamartín o Prado del Rey que tienen pasión, tienen muchas carretas, muchos caballos, y o tienes pasión, o aquí es lo que acaban de decir, es un día de campo. Ya cuando sueles tener tantos días de campo y tantos días de fiesta de esa forma, pues quizá no tienes tanto arraigo por las cosas por eso. De entonces nosotros. Dices tú, yo me voy a quedar un domingo normal, pero si lo que vas a quedar es porque tienes que quedar después con unos amigos, irte para allá, pues quizá como eso lo haces lo puedes hacer más veces a diario, pues lo mismo no tienes ese aliciente. La romería pasará como con todo. Cuando vea a alguien que se esté perdiendo, alguien la sepa reactivar realmente, pues dirá a la gente, pues ahora sí nos vamos a ir a la romería. Pasó como con el carnaval, ¿no? Que estuvo unos años muy apagado y se reactivó muy bien reactivado. Ahora está un poquito más eso, pero se reactivó exactamente pero igual, yo creo que después de... Cara por la pandemia, padre. No, digo... durante la guerra, durante Franco, había carnaval. Y en Ubrique estuvo mucho tiempo después sin haber carnaval. Que yo me acuerdo de yo disfrazarme el día 31 de diciembre. Era cuando nos disfrazábamos. Y luego empezó el carnaval y a poquito a poco estuvo en un auge muy grande, luego se vino menos. Luego, por desgracia, hemos tenido la pandemia y bueno. Y este año pues está muy bien el carnaval. Es como yo dije la semana pasada. Entonces, en aquellos años, a nosotros nos daban las 2 y las 3 de la noche arreglando la carreta para salir a la mañana siguiente. Cosa que hoy, ¿quién tienes tú allí aguantando para salir a la mañana siguiente? Nadie. O lo tienes que hacer en el día 5, como estamos diciendo, o buscarle otra forma. Porque aquí yo les digo a ustedes que la verdad no hay tradición de la romería porque se perdió hace ya muchos años, y eso para recuperarla hace falta mucho. Eso, desde que empezaron a venir los cochecitos a la romería, los caballitos a la romería, la noria y todo eso, la romería, yo subiendo la cuesta todo eso del campo fútbol, en el llanete que hay al final, y he visto yo el boitoma de tres pelos. Todo eso fue una pequeña olita. Me ha visto un periódico de la romería y en un cartel de la romería. Lo tengo en mi casa guardado como era un paño con todas las carretas. Yo a mí me gustan todas las fiestas de mi pueblo, todas. Y si tengo que ir a alguna de otro pueblo, voy, pero la primera es la mía. ¿La noria, dicho yo, o era el poquito más de otro? El poquito más de otro pelo. No, una noria pequeñita, de todo venía, de todo. Y te ponía el baile allí y todo eso, y a través de ahí fue cuando se empezó ya a perder la romería. Ya empezó la cosa. Ya era como una feria, ¿no? Ya era como una segunda feria, exactamente. Y eso lo por ahí empezó a perder. También que ya tiene mucha. Bueno, ahora cuando empiece ya en la temporada de ferias en verano, pues ya la juventud está. Sí, una feria para ellos es un pan nuestro de cada día. Ha empezado ya este fin de semana en Espera y la de Benahocá. Y se han visto imágenes ya de uriqueños por las ferias, uriqueños por el mundo. Claro. Por la feria. Ahora, está la de Sevilla ahora mismo, también la semana que viene está la de Jerez, o sea que hay... Que puesto está. Santa María. Pero sí es verdad que los tiempos van cambiando y a lo mejor cuesta un poco, las fiestas se van cambiando, pero un poco a destiempo, o más tarde, ¿no?, que los tiempos, ¿no? Y es verdad que en Ubrique, en algún aspecto, en alguna fiesta, sí que ha habido ese inmovilismo, por ejemplo, en el carnaval, ¿no?, que demandaban este... durante muchos años las agrupaciones empezar con el Fatou, con la gala del Fatou, y este año pues por la pandemia se ha hecho, y decía, entre otros, Juan Mancilla, uno de los autores, decía, es que aquí ha habido cierto inmovilismo, y a lo mejor en otras fiestas también, ¿no? Ese miedo a cambiar, a probar, oye, probamos, y si no va bien, pues volvemos a lo de antes, no sé. A lo nuestro. Claro que sí, es que es así. No, este año con el cambiar carnaval como lo han cambiado este año, yo lo he visto bien, de verdad, ¿eh? Yo lo he visto bien. Lo he visto bien porque antes era que no podías ir a las asociaciones ni disfrazado ni nada, tenías que... Y ahora ya, disfrazado, ir con tu... Que para eso se gastan muy bien las perritas, se gastan unos dineritos muy curiosos, por lo menos que lo luzcan. Además que lo lucen más y la gente nos quedamos más. Como vayan con la sudadera, como que parece que no es carnaval. Y este año en el Algarrobá había muchísima más gente, yo he visto muchísima más gente que otros años, porque nos estaba gustando, claro, era, yo creo que fue lo primer, fue, claro, la tortilla, la primera vez de la gente que no nos habíamos ido a Francisco Fatou, que los veíamos disfrazados, entonces nos quedábamos para ver cómo llegaban y cómo iban con el tipo, y la verdad es que a mí me ha parecido muy bien, ha sido un cambio para mejor. Dice un oyente, hablando del sobreproteccionismo, ¿no?, a los niños que hay ahora, que estabais debatiendo antes, que antes las cruces de mayo, el día de los gamones, era el día 3, aunque al día siguiente hubiera colegio. Y algunos llegábamos a clase, dice, oliendo aún a humo de las candelas. Y es verdad, eso es la pura verdad lo que dice este oyente, eso es la pura verdad. Así, llegábamos al colegio y donde fuéramos, si te daba tiempo te bañabas un poquito, porque entonces no había tantas bañeras y tanto eso, y había que bañarse incluso los barreños y esas cosas, que no vayan a creer lo que son, ¿sabes? Y con las pestañas y las feas quemadas. A mí se me quemaban las pestañas y las feas, y estaba deseando de que dieran, no sé si yo salía a las 2 de la tarde, porque yo tenía colegio por la tarde también, bueno, no sé si los teníamos todos, eran los de la MON, y esperando que dieran la 1:30, las 2 que salía. No para ir a comer, sino para al otro día, el día 4, ese mediodía todavía había rescordo de la candela para ir a pagar los últimos gamones. Pero si es verdad, ¿usted seríais partidarios de gamones el día 3, el día que sea? ¿O veis bien celebrarlo en este sábado? Yo sí, para nosotros sí, para los poquitos ubriqueños que quisiéramos sí, y luego que se hiciera la fiesta el otro día. Pero poder encender una candela o por lo menos en representación del día 3, del día de los gamones, encender una candela nada más. Porque es que es lo típico, ¿no? El día 3, yo qué sé. Yo te vine a mi casa y enciende una candela. Yo siempre, desde que eso se lleva intentando hace ya años, siempre he preferido que sea el primer domingo, o sea, el primer fin de semana después de las candelas. Porque es que el día 3, ya lo dije el otro día, te crea muchos problemas porque no pueden estar los críos ni pueden estar los padres con los críos disfrutando de la candela, cuando si lo hacen como ahora mismo se va a hacer, pues la verdad yo creo que van a disfrutar tanto los niños como los padres. Bueno, se lleva muchos años haciendo así, ¿no? Sí, lleva unos cuantos de años. ¿Vosotros qué sois, partidarios? ¿Del día 3, sea cual sea, o yo fin de que semana? No tengo niños. Mi niña tiene 43 años. El sábado siguiente al día 3, más que nada porque si quieres promocionar la fiesta turísticamente, Lo más lógico. Para cuando sea que la gente, claro, pueda venir. Que la gente pueda venir. Yo, si sí, quieres hacerla bien de interés turístico nacional, es lógico que la hagas en una fecha en la que pueda venir la gente, porque si no. Pero el día de el ya va a ser el interés turístico va a tener poco. No van a venir la gente. A no ser que por casualidad caiga en un sábado. ¿Vale? Es la forma de atraer a la gente y sacarle rendimiento a la fiesta también. Porque además, los gamones los vamos a coger siempre los ubriqueños. Nadie que venga aquí va a coger gamones. Sí, eso fue lo que comentamos la semana pasada. Yo lo estuve comentando desde la semana pasada, que es que la única forma de poder atraer al turismo es haciéndolo un fin de semana. ¿Sabes? Porque es que de otra forma no pueden venir las criaturas. Además, es que no pueden venir nuestros tíos, los que están fuera. No también pueden venir porque al día siguiente tienen que estar trabajando. Y de esa forma sí vienen. Claro. Hombre, yo por también se lo digo porque hace, bueno, el último año, pues precisamente vino una excursión de Extremadura y dice que ellos repetirían otra vez siempre y cuando que fuera un fin de semana. Pues ahora llama a los Jain que se vengan para acá. Que eso es buena señal. Pero eso es buena señal. Esto nos lleva un poco, por hilarlo con la romería, al arraigo del que hablaba, no sé si Fran o Paca o Manu, no sé, el arraigo de que los gamones, sea el día que sea, vamos a ir a los gamones. La romería a lo mejor no tanto, ¿no? Y es verdad que hay fiestas que tenemos un arraigo y fiestas a los que no podemos ser los mejores en todo. No, y además que si lo que queremos es promocionar el gamón, la crujida de los gamones, aquí como estamos intentando, lo que ya lo ha dicho Fran, pues bendito sea, es que eso para Urique sería un atractivo buenísimo. Por lo menos yo pienso eso. Pero que el día 3 de mayo hicieran una candela simbólica. Para recordar. Yo tengo así un ropero viejo, ¿lo quieres? No fue así. Y yo tengo yo tengo leña allí en el patio también. Eso sí que, por ejemplo, se ha perdido, ¿no? El ir a robarle leña a los de la barriada de enfrente. Bueno, se ha perdido a media, ¿eh? Sí. Se sigue robando. Alguna. Lo que pasa es que ya están más vigiladas. Manolo, que los niños están muy flojos ahora y no van ni a robar leña. Pero porque no les da tiempo. No, antes que era. No, porque están con el móvil. Y antes había muchos diarios vacíos. Antes era una barbaridad. Antes era robándonos leñas uno a otro. Y había que pegar uno cuidando la leña. Yo me acuerdo que íbamos a Rano a los del Canario, a por la. Los dientes de sierra que habían tirado ya la gente. La carpintería. De tierra, íbamos allí, entonces estaba entera la lámina, entonces la cortábamos en sierra chiquitita y ahí deforestábamos. Eso pasa hoy en día y te coge la Guardia Civil te mete un paquete que no había. Los muebles viejos que ibas a tirar, la silla, como se iba a limpiar en un junio, pues toda la madera, todo de las casas, se ponía la Trinidad de muebles. Vamos. No cogió yo sillas para el campo de mi amiga de la Trinidad, que está el campo amueblado del día de los jamones. Y bajaba, oye, es que no se puede salir. Bajaba los lentiscos por aquella ladera y además el olor ese de la leña recién cortada, el olor al lentisco, los suelos como barridos de llevar la leña. Es verdad. Hoy la verdad es que no puedes salir al campo a coger leña porque te la llevabas a donde tú la tenías, pues la ibas arrastrando y ya veías. No, que te empluman. Pues sí, tú sales al campo a coger leña como se iba entonces y te echan una multa en las primeras de cambio. Ahora no puedes hacerlo. Como lo hacía antes, eran muchos lenticos los que y aparte de todo eso, también los muebles viejos los echaban a la candela y ese humo, aunque parezca que no. Claro, con los muebles viejos nos venían bien para hacer la cueva. Los coches. Al final los quemábamos. Bueno, en el caso del día de champón no era, porque éramos los que más leña teníamos, pero los que no tenían mucha leña, si hacían una cueva y entonces dejaban hueco por abajo y parecía que tenían mucha, y se metían debajo. Nosotros afortunadamente éramos de los que... ¿Y el bote supe para encender la candela? ¿El bote supe para encender la candela? Vamos con una ronda de mensajes de oyentes que nos escriben. Dice, bueno, David manda un saludo para Paca Ríos, dice la auténtica voz del pueblo, que se le echaba de menos de su club de fan. Y dice Paca que a ver cuándo le lleva un bizcocho de los tuyos a la fábrica. Vale. Mari Carmen dice que en Prado del Rey llevan 2 meses preparando las carretas para la romería. Claro, hablábamos del arraigo. largo, ¿no? Es que tiene mucha... Además, tradición. Es un día que esperan casi todo el año. Yo lo sé que por gente de allí, que es un día muy esperado para ellos. Es un día que lo cogen con mucha ilusión. Entonces... Ahí tienen romería, aquí tenemos crujía de gamones. Exactamente. Por ejemplo, claro, todo no puede ser igual. Y los carnavales no se ven lo mismo en Bornos que... Fíjate tú, en un pueblo como Bornos... Tienen mucho por el carnaval en un pueblo como Bornos. Un lugazo, ¿eh? Pero no... Y cada uno tiene lo suyo. Sí. Puerto Serrano, una Puerto Serrano también. Tiene una cabalgata que es la envidia. Un solugo. Otro oyente dice que le gustaba la romería cuando se hacía junto a la venta del chorizo. Y Jesús dice que problema ninguno, que la fiesta es para el pueblo, no para los turistas. Tenés claro que el turismo viene de paso, gracias a Dios, porque si se asienta el turismo en Ubrique, esto es una ruina de precios, las viviendas más caras, dice. Yo ahí no puedo contestar. Bueno, es una... tanta especulación. Yo digo lo mejor para mi pueblo. Pero también decíamos lo que se ha perdido, ¿no? El tema de robar leña y demás. Pero otra cosa que se ha perdido, y evidentemente lo de robar leña por la evolución, por la socialización del hombre, también es, se ha perdido los juegos que organizaban las asociaciones de vecinos. Y ahí no sé qué me vaya a poner de pega, pero... Le dice que no hay tiempo los niños. Nada, no te vas a poner de pega nada, que los niños son muy flojos, por lo visto. No, sí, es que no organizan flojos. Nada. Es que las asociaciones de vecinos no se organizan pero nada. ¿Es problema de los niños que no quieren eso o es problema de los adultos que ya no hay adultos, no como decía implicado? No lo organizan. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay asociaciones que todavía organizan esos juegos. Y la verdad que los siguen organizando. Y a la vista está... que este fin de semana, por ejemplo, en mi barriada, este fin de semana es dedicado exclusivamente para los niños. Y ahí entra todo, dibujo, montones de clases de juego, las carreras de saco, muchísimas cosas que se hacen y se hacen este fin de semana. La poesía, el sábado, hay muy pocas. Se hacen precisamente. Y entonces ya el día 13, que es cuando sea la semana siguiente, que es cuando se celebran las fiestas, ya no se hace nada ni para los niños. Para los niños sí se les ofrecen su refresco y sus cosas, pero nada más. Ahora, este fin de semana sí se hacen las actividades normales con los niños. Rubén, Manolo, una pregunta. ¿Y lo hacen más barriada? Tú que estás ahí no sabes, ¿no? No lo sé, la verdad. Es que yo, por ejemplo, yo creo que ya en mi barriada, que eso ya no, que antes, vamos, yo tengo medalla. Y yo. Vamos, de carrera, escucha. Que la medalla de bronce, siempre tenía la medalla de bronce porque no participaban más que tres. Sí, pero hacíamos con la bicicleta, la anilla, la pizarra en el huevo, la pizarra en la boca, los sacos, la carrera de saco. Dice, dime, que yo vivía en la avenida cuando mis niños eran chicos, y ahí no había asociación, y yo me apunté a la asociación del Acapulco, para que mis niños participaran. Cuando ya luego fueron más grandes, me apunté a la asociación de la barriada de Andalucía, por tal de que mis hijos, y tengo premio de mis hijos de ganar de poesía, de muchísimas cosas. Y de correr, tengo medalla. Porque tenía el que más corría de Ubrique, vamos, pero con diferencia del segundo. Exactamente, porque ha ganado muchas medallas, no en Ubrique sola, gracias a Dios. Que ha ganado en Jerez, en Cádiz, que... Pero vamos, niño ya tiene los huevos duros, ya no puede correr tanto. Todavía tiene que correr, el otro día lo vi y tengo a de fuerte. Cuando hicieron el campo de ese de Jerez, que vino el negro Carlos y corrió mi hijo con él y ganó la medalla de Andalucía y luego la de España el cuarto. Yo creo que son una buena posición. Lo que es que antes no valoraban a los atletas como ahora tanto. Si antes a mi niño y además musaso lo fueran valorado como hoy lo valoran, sería una eminencia. Porque tengo muchos diplomas de la Junta de Andalucía de todo. Pero no había un estrenador que mirara bien por ellos. O no había... No había es mentira, hijo. Claro que ahí no. A Pontevedra, ahí a muchos sitios. O no había redes sociales, Paca. Pues no habría eso, porque por la madre no se ha quedado sino que no era lo de ahora. Es que ahora las redes sociales está todo... Entonces ahora... Y es un espacio para la promoción. Y el tiempo, te digo yo, de flojo de los niños, que son unos flojos. Porque mis hijos tienen su carrera y han jugado en todas las cosas. Pero si y ahora no quieren nada más que salen del colegio. Pero si tienen muchísimo... Todavía han llegado a la... Los chiquillos a comer y están con el teléfono y están comiendo. Chiquillos a comer que están... Sí, pero están aquí. No, señor, antes no había eso. Antes era comer los deberes y a suscribir a Máquina, que tiene sus títulos de mecanografía, es catoeri, y le daba tiempo de jugar y de hacerse. Pero para acá, si el polideportivo está lleno de niños. Ay, pero ahora es padre. No, van a música, van a inglés. Aquí, vamos, aquí los niños no se están parados. En inglés no había, antes era el francés y... Bueno, pero había francés. Vamos a ver. Pero que vamos a ver que los niños no están con las máquinas. Que le dan mucho... Yo creo que los niños aquí tienen muchas actividades extraescolares. Porque los padres, lo primero, que no están trabajando y muchos padres mandan a niños. Pero aquí los niños... Tú te puedes ir al pabellón y están el muerto. Yo que me voy a ir al pabellón, yo tengo mis nietos que juegan al padre, al inglés, al francés, al italiano, a todos menos español. Pero por eso te digo que los niños no están parados en tu casa jugando a las máquinas, que los niños también. No juegan a las máquinas. Pues no, cuando los ven tus padres, lo mejor es una horita. Una horita multiplica por pero tres. Que yo no veo que aquí que hay padres que me den la razón, o es mentira, Fran, que están a... Yo iba a decir, Fran, me falta tu opinión. Hombre. Mira, Paca lleva razón. Lleva razón en un sentido muy... Espérate. Mira, aquí Lubri, que somos unos flojos que vivimos del cuento. No lleva porque razón antes... en que los niños son unos flojos. Lleva razón en que a la hora de tú apuntar a tu niño a unas actividades de una asociación para que la hagan un sábado, o vas tú y la apuntas, o el niño no sale nada ahí de es él. Lo que te digo. Eso no es que sean unos flojos redomados. No, yo no lo puedo decir. Es que para que hagan una actividad un sábado, que a ver si la puede hacer, porque cuando no tienen que ir al furbo a jugar a Trebuena o a Jerez, tienen que ir a cualquier tipo de cosa de esa, cada vez cuesta más trabajo hacer ese tipo de cosas. Y es verdad que son muy sedentarios, aparte de que se han apuntado a actividades como el furbo y demás. Y estamos, yo tengo mis nietos y están apuntados a gimnasio, al fútbol. La pandemia les ha venido muy bien para socializar la verdad es que las maquinitas y ya. La verdad es que, como dice Fran, aquí en Ubrique es que lo que pasa es que, la verdad, yo lo digo porque yo voy casi todos los días por ahí por el pabellón y el campo número 3, y eso está lleno de niños, lleno de niños. Uno en el baloncesto, otro en el fútbol, otro haciendo gimnasia, y eso es buena señal, porque es señal también que en Ubrique nos movemos para todo, no solamente para fiestas, sino nos movemos para todo, para trabajar, para hacer ejercicio y para muchas más cosas. Somos los primeros. Y en teoría de los niños, precisamente lo primero que te dicen es a los padres y a las madres, porque yo los veo, hablo con ellos, casi todos los días. Es que tengo que traer a mi niño al fútbol, que tengo que traer a mi niño al baloncesto, y la mamá tiene 4 años, como mucho 4, hay algunos que con menos, y los vas ahí al pabellón y los ves. Tanto en el campo número 3 como en el pabellón. Los veo a los niños chiquititos haciendo sus ejercicios, intentando jugar lo que pueden jugar, y ya está. O sea, y bueno, después las asociaciones, que es lo que yo quería, lo que yo quería referir, las asociaciones precisamente, yo hablo por la mía, que es la que más conozco, ¿no? Y entonces la mía, ya lo he dicho, en este fin de semana tienen de todas las clases de juego. O de casi todas, no vamos a poner todas. ¿Y es solo, Manolo, es solo para vecinos de la barriada? Sí, eso es la junta directiva, es la que promociona, la que le dice, pues vamos a hacer carreras de saco, carreras de cinta, carreras de bicicleta. Pero me refiero, hay que ser socio para participar en esa. Hombre, si va alguno que no sea socio, lo que pasa que... Pero claro, tampoco los cuadros que ponen de pintura, que también los cuadros de pintura también, que también se hacen. Claro, ¿eso por qué creéis vosotros tres que no se hacen el resto de barriadas? No, es que yo no lo sé, le preguntaba a Manolo que si él conocía a lo mejor otras barriadas. ¿Te acuerdas que nosotros siempre las hemos hecho? Hombre, yo me imagino que será porque a lo mejor las barriadas, ellos tienen una barriada muy consolidada ya, con la gente que son los mismos de todos los años, y si en una barriada no está tan junta como otras veces, o como no hay gente tan mayor, va entrando y saliendo el flujo de directiva, pues a lo mejor no se hace. Yo sé que es por eso, yo nada sé más. Que hay más asociaciones que también lo hacen, Mira, por ejemplo, el Lian Champó, Vega, la directiva que había, exactamente. ¿Vale? Pues también era una directiva que se meneaba muchísimo. Entonces, el día de este día de las fiestas ahora, pues también hacían cosas para los niños y la gente también. Y el Lian Champó también, también lo hace. El Carrito también lo hace. El Carrí, por lo menos hasta hace cuestión de 2 años, lo ha estado haciendo también. O sea que prácticamente casi todas las asociaciones hacen alguna actividad con los niños. Que los hagan durante el mes, que los hagan en un día, ya eso... Manolo, ya eso, ¿no te acuerdas cuando ganara? Uy, ustedes, los que teníais asociación, que la poníais todas las calles arregla con cruces. Sí, y, sí, y eso yo iba a todas las calles ya lo, Ubrique, ¿eh? Yo ya lo he comentado aquí, me parece. El sacrificio, lo que pasa, sí. Donde vive Manolo es que muy prestado a eso, porque están las casillas, las casas muy juntitas y aquello. Y los vecinos están con las hojas de palma. Allí llegamos un año precisamente. Lo dejaban aquello precioso. Precioso. Un año a adornar toda la barriada. Yo hemos hecho más años también, pero en realidad todas. Y en la calle Guadalquivir hicimos un chozo de aquellos años antiguos, como tenían nuestros padres en los campos. Pusimos unas estrebes con su candelita y todas sus cosas allí dentro, con sus asientos de corcho también, que era lo que se llevaba. Todo eso lo hacíamos nosotros, pero claro, eso conlleva mucho trabajo y conlleva también personas que sepan hacerlo, porque si no lo saben hacer, pues entonces... De ahí mi pregunta, ¿sí era por los niños o por los adultos? No, era por todos. Lo hacíamos los adultos y le inculcábamos a los niños, ¿sabes? Porque a los niños a lo mejor cogíamos la vareta, la retama y todo eso, le decíamos, escucha, me tienes que traer que vamos a ponerla así para que los niños fueran viendo cómo se iban poniendo. Eso, ahora coges una vareta o una retama y te cae la multa también. Claro, a ver, que hay cosas que van evolucionando y otras que no se son pueden. Posibles. Allí, no son, pero los juegos... Allí en Misión Rescate no tenían a los niños haciendo cadenetas, los mariposillos. Íbamos por la... como era como una especie... ¿cómo, que era como...? Juego de parsí, juego de la oca, sí, juego de amarilla, juego de dominó. El dominó, todo, el ajedrez. Las cruces de mayo en miniatura que las hacíamos y también había premio. Nos teníamos una semanita, creo que era entera. Claro, nos teníamos una preparando... entretenidos y con juego. Dice un oyente que los niños tienen una agenda por la tarde súper ocupada, que entre inglés, música, deporte y pintura, pues no le da tiempo a... Exactamente. Y Rocío opina que hay barriadas que se están envejeciendo y que ya no quedan tantos niños como para organizar actividades como antes. También es verdad. Son más mayores y no tienen la fuerza. Y que no hay niños, es verdad. Y barriadas más jóvenes. La barriada de Patri ya no hacen nada. Sí, no, de juegos no, pero adornarla, adornar. Sí, pero no de juegos, te digo, ni de baile. Ni de nada, porque yo oigo mucho también. Pero adornarla sí que casi todos los años se lleva el primer premio, Misión Rescate. Porque yo estaba mi madre vivía allí, mi hermana. Y nosotros en nuestra barriada esta semana, como he dicho, ya se hacen los juegos para los niños el día 13, que me supongo que ya vendrá por aquí el presidente para informar todas las actividades, todas las cosas que se van a hacer. Se va a hacer la paella como todos los años, nuestras migas, nuestras cosas, que lo tenemos que seguir trabajando, ¿no? La rifa hay que recaudar, y no, entonces todo lo vas a gastar, que nosotros no cobramos ni cerveza ni refresco ni nada, ahí no se cobra nunca nada. Y un duro. Y tenéis ya la cruz preparada, que yo la he visto. La cruz está medio preparada. Tenéis una cruz chulísima, que yo la he visto. Hablando, está el concurso de decoración de barriadas que impulsa la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, que es una de las medidas, uno de los de las campañas de promoción de esta crujía de Gamones. También está el concurso de fotografía. En definitiva, hay las publicaciones que se han hecho en relación a la crujía de Gamones. Todo esto dedicado a la difusión, a la promoción, como decía antes Fran, de la crujía de Gamones, que pretende ser, al menos esa es la intención del Ayuntamiento de Ubrique, bien de interés cultural a nivel nacional. Algo, fiesta de interés turístico nacional. Hasta ahora es fiesta de interés turístico de Andalucía, persigue ser de nacional. ¿Vosotros sois de la parte del ayuntamiento o de la parte de Jesús, que nos decía antes que no, que la fiesta de los Gamones solo para el pueblo? A ver, tenemos que darle para promocionar, porque es muy bonita y es muy rara, ¿no? Y de tal manera tampoco se va a llenar el pueblo de gente, de mucha gente, porque no. Ay, que siempre vamos a estar los que vamos a estar, que si viene gente de fuera, pues bienvenido sea, porque tenemos un pueblo muy bonito para el turismo. Y que venga quien quiera venir, que vamos, que estamos con las puertas abiertas, y yo creo que no pasa nada porque venga turismo. El precio de la vivienda no se va a incrementar porque venga un turista el sábado a ver la crujía de Gamones. Y yo creo que los bares tampoco van a incrementar su precio porque, bueno, cuando en todas las barriadas el día de los Gamones se da algo, ¿no? o se daba, ¿no? Yo sé que en la mía lo damos, ahora en la demás lo cobran. Yo sé que en la demás lo cobran. Yo creo que con la cervecita no sé, cobran todo, lo cobran todo, pero parte la cobran. Sí. Pero que yo lo veo bien, que hombre, que una cosa tan rara. Lo que sí observo yo es una cosa, bueno, yo lo llevo observando hace ya muchos años, que las excursiones que vienen aquí a Ubrique, los dejan allí en la parte alta de los amarillos, uh-huh, y le dicen dentro de media hora, sí, aquí, y no le enseñan Ubrique, es no, que no se lo enseñan. La semana pasada estaba yo en la plaza del ayuntamiento, llegó una excursión y le digo, pero si es que no, ¿usted habéis visto el Museo de la Piel? No. ¿Habéis visto el Museo de San Juan de Letrán? No. ¿Habéis visto ese que está ahí? Dice, eso es precioso. Y digo, pues, no, es que no habéis visto nada. Dice, no, es que ya nos tenemos que ir para sí, pa el coche. No les pasa, para comer al bosque. No les pasa solo en Ubrique, les pasa en Ronda. Y para irse a comer, por ejemplo, a Arco, como dice que iban a almorzar. Y Arco. Y en el bosque van también mucho, porque yo he visto mucho, sí, pero... Pues eso, sí, que a lo mejor le da tiempo a bajar los callejones a las tiendas, sí, y para arriba. No, eso a mí me da coraje, porque yo que he estado llevando excursiones, y que, bueno, que todo, ahora no las llevo por lo que no las llevo. Y veo que en media hora quieren ver Ubrique, y Ubrique tiene mucho que ver. Media hora no ven mucho nada, que ver. Pero ni en Ubrique ni en ningún lado. En ningún lado. Y además lo llevan como borrego siempre allá donde van. Mira, aquí viene una excursión de Tenerife. Pues yo lo mismo. Y entonces me pidieron el favor que si yo podía en eso. Yo lo acompañé, le estuve enseñando el pueblo. Y ahora a las 6 de la tarde me dice que se iban para Sevilla. Me dice la guía que se iban para Sevilla. Le digo, ¿para Sevilla? ¿Para qué? Dice, para ver. No me acuerdo qué era lo que querían ver, le digo, pero tú sabes que cuando tú llegas a Sevilla son las 8 de la tarde y aquello está cerrado. Oye, pues sí que llevas tu razón. Pues tuvieron que anularlo eso, porque si yo como quieres ver Ubrique, quieres ver Arco y quieres ver también Sevilla. No, quieres ir a Ubrique, claro, quieres ir a Arco y quieres ir a Sevilla. Ve, no vas a ver nada. Es imposible. Vas a verlo pasar. Exactamente. Que se la Torre del Oro. Se ha organizado una ruta entre gamones que está prevista para mañana jueves a las 5 de la tarde. Sí. Es una actividad gratuita. Me parece fantástica. Y es un sendero por el entorno de Ubrique para ver, sí, y recoger gamones. A mí me ha parecido fantástica. La he visto cuando tú la has mandado. Uh-huh. Y me ha parecido fantástica. Digo, mira qué iniciativa más bonita. Y la ruta entre candelas, que es un paseo por las candelas de Ubrique, se va de candela en candela, uh-huh, compartiendo momentos, coplas y crujías. Eso es el sábado ya, a partir de las 7 de la tarde. Paca, Fran, ¿ustedes veis cómo? Yo, claro. Manolo, ¿veis bien todo este tipo yo, de el año pasado grabé un... Además, no son obligatorias. El que quiera y le guste muchísimo, claro, las puede hacer. El año pasado grabé yo en el teléfono coplas para mandársela a un grupo de vecinos que no sabía, en Celamandí, y estaba yo así cantando. Pero hay una cosa más bonita que las coplas de columpio, que esté esa mujer. Yo me hice un montón. Montan el columpio, que estén cantándole coplas como se lo cantaban entonces, en aquellos años. Como estaba Isabel Márquez. Eso es precioso. La mujer que le cantaba las coplas al columpio. Yo voy a ir si Dios quiere, porque me van a sacar un colmillo, no sé cómo me irá a salir. Si me sería poner la boca ahí en shalom. También la hermandad ha hecho también el concurso de dibujo de las cruces de mayo, ¿eh? La hermandad del Nazareno. Eso que no, para dibujar no cao... Si fuera de comida sí haría algo, pero de dibujar... Ha convocado. Yo lo que hago bien son la comida. De dibujo. Tenía por aquí. Está abierto el plazo del 25 de abril al 15 de mayo, el tercer concurso online para niños, con diplomas y materiales escolares. Hay que dibujar o colorear una cruz de mayo con la etiqueta Nazareno Ubrique y participar enviándolo al Facebook o al WhatsApp de la hermandad. Y el viernes que nos llevan a nosotros en mayores activos, nos llevan a Borno. A Borno. A eso del Caracol. La tapa del Caracol. A la Feria del Caracol esta. A la Feria del Caracol. Ayer entonces no sé para la hora que vamos a venir, para lo de ella, lo de los gamones. No, pero si el sábado. Los gamones el sábado. El sábado, yo voy el viernes, pero el viernes lo de las 5 de la tarde hasta qué hora es. No. El jueves la ruta entre gamones a las 5 de la tarde. Mañana, pues mañana sí voy yo a esa. Y, si no estoy con el colmillo malo. A las 5 de la tarde. Y el sábado, a partir de las 7, la ruta entre candelas. De las candelas. Ya se me ha ido porque estaba mirando aquí. Por cierto, las redes sociales de Nazareno. Sí. Nazareno Ubrique o Nazareno Jesús en Facebook, ahí lo pueden ver. Desde la oficina de turismo se sale el sábado a las 7 de la tarde y mañana también, mañana igual, a las 5 de la tarde. A las 5. Desde la oficina de turismo. ¿Qué más nos queda? Nos quedan dos mensajes de oyente. Un oyente dice, le escribe a Jesús y le dice que la fiesta es para los ubriqueños, pero que él está todo el fin de semana fuera, que se queja del turismo, pero que se va fuera durante la fiesta ubriqueña. Y Jesús aclara que nadie ha dicho que suba todo por venir a ver el pueblo. Ah, se refiere a si el turismo se asienta aquí. Ah, vale. Sí, ha dicho si se asienta. Dice que no vive aquí. Que se siente. Pero entonces ya no es turismo. Entonces ya no es turismo. Claro, son uno más, en Ubrique. Uno más. Éramos poco y paría abuela. Que nos quedaba por uno de los temas que habíamos previsto para hoy, vean relación también a lo que hablábamos la pasada semana de los bancos, ¿no? De las dificultades mayores y hemos visto en redes sociales una fotografía de un cartel de una caja de ahorro de aquí de Ubrique, en el que se explica: atención, estimado cliente, desde el 1 de enero de 2022 las libretas han dejado de operar en los cajeros, por lo que si la introduce se quedará retenida. Sí. O sea, que nos están quitando la libreta. La libreta y tienes que utilizar la tarjeta. Y veníamos hablando para acá, Fran, la semana pasada, de cómo las entidades bancarias están dificultándole, sobre todo a las personas mayores. A los mayores, ¿no? Eso va a ser una cosa mala, ¿eh? Porque ellos quieren saber el dinero que tienen y tú en tu tarjeta no sabes mirarlo. Bueno, yo por ejemplo, gracias a Dios, sé, pero hay personas que no saben. Eso va a ser, vamos, lo peor. No, y el peligro que conlleva, como ya lo dije la semana pasada, el peligro que conlleva esos cajeros a nivel de la calle. Que pasa cualquiera, ve a una persona mayor, le pega un manotazo, le quitan el dinero o lo tiran allí al suelo. Que eso es que estando así como están ahora mismo puestos, casi en todo, no voy a decir en todo, es un peligro. Pero ahí a lo que ha dicho Paca es donde más hay que donde más hay que tener cuidado. Hay gente que nos meneamos en las redes sociales, en el mundo digital, y tenemos la aplicación del banco y vemos el saldo. Pero hay gente que esa libreta es su forma de controlar las cuentas. Eso no lo puedes quitar tan drásticamente. Si no deberían de quitarlo tan drásticamente. No sé si estoy equivocada, pero los bancos ahora te obligan a sacar un mínimo de dinero por cajero. Es que no lo sé. Yo creo que te obligan a sacar 200 euros como mínimo. Sí, tienes que avisar. No, 200 euros no. Yo no tengo ni 200 euros como vaya a sacar. Yo te lo prestaré, tranquilo que yo tengo. Yo no utilizo la tarjeta para pagar, pero nunca saco dinero en el cajero. Y entonces el otro día me dijeron que tienes que sacar un mínimo de dinero, que no como antes que tú podías sacar. Si vas a sacar una cuantía elevada, entonces tienes que avisar un día o dos antes, tienes que avisar. Pero que sea más para de tal, necesitas no, tanto para sacar dinero. Una cuantía elevada no, el cajero solo te deja sacar. El cajero te deja 1.200 o 1.500, lo que sea, no tienes que avisar. Si vas al banco a sacar una cuantía elevada, tienes que ir al banco y retirar el depósito de ese. Patricia se refería a un mínimo, ¿no? Que tienes que sacar un mínimo en el banco, con tarjeta. Yo no sé si habrá algún banco. Que no lo sé, que le voy a preguntar quién lo estaba diciendo, porque me acuerdo perfectamente la conversación. Yo la verdad es que yo no he tenido problemas. Me dijo, es que voy a sacar dinero al banco y ahora me dice que tengo que sacar un mínimo de dinero. Y le voy a preguntar qué banco y qué mínimo era. Tendrán puesto un tope a lo mejor en la tarjeta, de que a lo mejor si piden más de 1.500 por lo menos te dicen. Si era para pagar, para tener dinero en el bolsillo. Para 200 euros ni 100 euros, no creo yo que. La tarjeta tú vas a comprar la tienda y aunque sean 50 euros, no te piden ni el PIN. Que sí, que eso sí. Era para sacar dinero. Que no lo sé, porque yo no saco dinero. Es bueno, ¿eh? Yo puedo sacar. A mí me puede. A mí 1000 me euros todos los días que no me dicen. A mí me pueden atracar por la calle que no llevo dinero. Le tendría que hacer un bizu. Por eso digo yo. Un bizu les hacemos, Patri. Claro, pero es porque no llevo, porque no voy al banco, nunca saco dinero. Pero que me llamó la atención y se me ha venido a la cabeza, digo. Me dijo que le habían pedido sacar un mínimo de dinero. Que no podía sacar menos, que él no, era entonces, un sí. Es que esto ya es inconcebible, Patri, porque es que entonces... Yo no... Que lo voy a preguntar. Este banco es muy pobre. Que el banco ya te está poniendo unas condiciones ya creo que abusivas. Yo entiendo que no me puedes dar un billete de 5 euros por el cajero, porque a lo mejor, pero ya 10, 20 eurillos de ahí para arriba, todo. ¿Por qué? Porque esto es para vivir. No me acuerdo quién era, a lo mejor no hay con la cartera cargada de dinero siempre, ¿no? Hombre, eso es lo mejor. Los martes aquí en la tarde tenemos un espacio de consumo con Facua a Cádiz. Vamos a planteárselo a Jesús y esa para el próximo martes, a ver. Mira, Yo di de baja mi cuenta, me cambié de banco, vamos, porque es inaguantable las comisiones que te llega, que me cobraba mi banco, y cambié de banco y me llevé todo el dinero. Después de que tuve que esperar que me dieran la mierda de dinero que tengo, casi un mes. ¿Pero tuyo? Casi un mes, porque no lo tenían, qué dolor, con lo poquito que era, pero no tenían. Y anulo tarjeta, anulo todo, ¿no? Yo cierro mi cuenta y después de un año y medio me ha venido la comisión de ese banco de 69 euros. Cuando yo ya no tengo cuenta en ese banco. Y eso le está pasando aquí en Ubrique, a fin. Qué poca vergüenza. Bueno, a mí me puede tener... venir la comisión que ellos me quieran mandar. Yo no la voy a pagar. Si yo no tengo allí nada, usted me explica qué viene esta comisión. Me lo explica y yo ya, claro, a partir de ahí la pago o no la pago. A mí me no, la pago o no la pago, no, si yo no tengo dinero para pagar en ese banco, ¿a dónde me la van a cobrar? No, sí, pero ya no es donde te lo van a... Después te lo pueden reclamar por otro medio, pero dinero. Me voy a referir, lo que tenemos que ver es la veracidad de lo que tú me quieres cobrar, porque a lo mejor tú me quieres cobrar por algo que no si debes. Llevo un año que no tengo allí nada. Yo no tengo allí nada, no tengo ningún producto. Entonces, pues me da igual que me mande usted 69 una vez euros. Tú anula... Pero es más, es que es para coger eso y decirle, es que lo que voy a ir yo con esto es, como no me anuléis, a denunciaros yo a ustedes, claro, porque me queréis cobrar una cosa. Año y medio. Y cuando yo fui, podríamos haber 8 o 9 personas reclamando y gente mayor que no tenía cuenta. Que a lo mejor, yo qué sé, la han tenido para algo con los hijos allí porque le habían llegado 69 euros. Y han llegado cartas. ¿Pero esa cuenta estaba anulada o estaba en vigor? No, es anulada. Que cuando saca el dinero y la anula, ya a partir de ese día anular, no tienes por qué cobrarte. Es que tú no tienes ninguna vinculación comercial. No, no tiene, entonces de no deben de cobrarte nada. Y no voy a hablar más. Ahora, y no voy a decir anterior, que porque... Pues a mí también me ha venido, Patri, pero me ha venido 36 céntimos de la renta. Cuando haga la renta a devolver, ¿no? Para que me devuelven porque me quité del banco por eso que tú dices, las comisiones. Pero a mí no me han mandado nada más que eso. Es que lo peor de los bancos es que ya estás obligado a tener un banco. Sí. Está obligado. Cualquier cobro que vayas a hacer, lo tienes que hacer a través de un banco. Para cobrar la nómina o la pensión. Entonces, en el momento de que esa vinculación se crea por obligación, ya los bancos deberían de flexibilizar un poco más las cosas en ese sentido. ¿Por ser cliente nada más? Pues que no tienes otra. O sea, si tú pudieras coger dinero en un sobre y meterlo en tu casa debajo del colchón, o en una caja. O aquí. Es que es una imposición que te ponen. Para acá arriba, pero... Pero da, mira, igual, el problema ya está en que ya te obligan. Que nada, me vayan a violar. El problema está en que la luz te obligan, o sea, la nómina te obligan a cobrarla a por un banco. Ya, o la pensión o cualquier cosa. Entonces, si ya hay una vinculación, las cosas se tienen que flexibilizar. O sea, o las personas que lo tengan por vinculación, en este caso, pues que le den otro tipo de medidas. Y mira, sobre todo a las personas mayores. Eso de quitarle la libreta, yo no creo que sea muy buena idea, ¿eh? Yo no creo que eso ha sido un error garrafal por parte del banco que sea. Pregúntanos, oyente, ¿qué banco es? No es un banco, porque yo estaba leyendo y las cajas de ahorro no bancos llevan... Es una caja... normativa diferente, es una caja de ahorro que está en los callejones. Es una caja. Y es curioso que cada vez más estamos viendo en los bares de la avenida pago en efectivo, los carteles de pago en efectivo. Y pregunté yo por qué no tienen datáfono. Y fíjate tú si es curioso la cosa, lo que me dio, vamos, no de un bar de la avenida. Dice, Patri, nos cobran tanto dinero por el datáfono. Pero cuando llega la producción más, nos cobran más. Digo, ¿y eso cómo va a ser? ¿O nos tendrían que quitar? Y dice, no. Eso me lo dijo a mí, vamos, y puedo decir que te lo digo, pero que no hacen. No te cobran con la tarjeta tampoco. Te cobran con un dinero. ¿En dónde? En el centro médico Los Remedios cobran con dinero. Tarjetas no quieren. Vale, no, tampoco voy al centro médico teniendo... Yo lo digo porque eso me ha pasado y como no es malo, es mi dinero y ellos una consulta y me han dicho, no, tarjetas no se permite. Pues queremos dinero. En efectivo. Eso me explicaron a mí. No sé si es verdad. Que dice que hasta un tope. Los datáfonos antes sí es verdad que tenían unas condiciones, pero un datáfono de ahora... ¿Y eso qué es un datáfono? Un datáfono es por donde pasa la tarjeta. Mm. Lo que Mercadona o los tiendas que tú vas, ¿no? Entonces, a un bar no le puedo... Por la maquinita, por la maquinita que te pasa la tarjeta. Las condiciones de un datáfono de ahora no son las mismas que las de antes. Vamos a ver, el que me explicó a mí, que yo le pregunté, ¿me estaba mintiendo? No, ¿me estás diciendo? No. Que no, pues entonces me dijo él, Patri, me cobran tanto dinero por tener el datáfono. Si me paso de cobrar tanto dinero, me cobran el doble de dinero. Pero él no quería declararlo todo y no les hacía falta eso. Y no quería eso. Pero bueno, ¿le cobran o no le cobran? Eso es lo que pasa en todos los sitios, cuando no quieren declararlo todo, Patri. Sí, pero bueno, pero... Por el lista, coño. Por ejemplo, a la peluquería en Ubrique, ninguna tiene datáfono. Y yo estudié a los 42 años. Sí, vamos a ver. Nadie me obliga a tener datáfono. No están obligados. No están obligados. Es que yo no sé ni lo que... Ellos hagan lo que quieran. Si ellos están trabajando, que están inconformados, nada, no me saquen. A mí me da igual. A mí eso me da exactamente igual. Yo eso no sé lo que es. Un B11 me parece estupendo, porque hay gente que se hincha a trabajar, que porque si puede ganar un poquito de dinero en B, que también, coño, que ya bastante los políticos se nos llevan mentira. No, hombre, ganar dinero en B no. No están obligados los banqueros. Hombre, los bares no están obligados, pero vamos a ver, o los comercios no están obligados a tener datáfono, y claro, incluso te pueden pedir que sea una cuantía mínima para cobrarte por datáfono. Claro, por en algunos sitios a partir de 10 condiciones ya está, y yo me parece estupendamente bien. Porque no están obligados. Que nos vamos, que nos queda menos de un minuto, que ya bueno, viene Jesús Domínguez. Oye, Patrick, que hay un pueblo de trabajadores, de trabajadores. Patrick, quiero aclarar lo de los niños, que tú las tomas no, por no, flojo, no, de que no, no, flojo, no, mal, que es que en Ubrique hay gente muy floja. Y es verdad que las trabaja. Hay mayores, pero no aquí los niños. Pueblo de trabajadores. Hay muchísimos mayores que viven del cuento de Cáritas y de lo que no es. Bueno, ahí, pero que aquí hay, aquí la mayoría de tasa del paro, no hay casi tasa de paro ninguna. Ninguna. Y será, ¿no? Porque en Ubrique trabajamos alegría, mucho. Alegría, hija. Cuando yo trabajaba tampoco había paro. Claro que sí. Tiempo de deporte. Ni lo cobramos nunca. Gracias a los cuatro. Bueno, pues, y nosotros, bien, a la audiencia, nos escuchamos mañana jueves a partir de las 3 de la tarde. Bueno, si no me vio la...